industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. ¡Abrázame, hermano! Drake y Josh regresan este año. El joven cantante desató la emoción de sus fans al compartir una fotografía en donde revela que la serie de Nickelodeon podría volver a la televisión. Fue en Instagram Stories donde aparecía junto a Peck y el texto Drake y Josh 2019. Los rumores surgieron luego de que ambos fueron vistos saliendo de los estudios de la productora. El programa se transmitió en Latinoamérica entre 2004 y 2008, contando con un total de 57 episodios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.